A San José Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia. Él es el santo que más cerca está de Jesús y de la Santísima Virgen. Nuestro Señor fue llamado hijo de José el carpintero. San José no era el padre natural de Jesús, quien fue engendrado en el vientre virginal de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo y es hijo de Dios. Pero José lo adoptó y Jesús se sometió a él como un buen hijo ante su padre. San José es llamado el santo del silencio. No conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección, como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo. José fue santo antes de los desposorios, un escogido de Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. Las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo y San Lucas. Son al mismo tiempo las únicas fuentes seguras por ser parte de la revelación. San Mateo llama a San José el hijo de Jacob. Según San Lucas, su padre era Elí. Probablemente nació en Belén, la ciudad de David, del que era descendiente. Pero al comienzo de la historia de los evangelios, poco antes de la Anunciación, San José vivía en Nazaret. Según San Mateo y San Marcos, San José era un tectón, palabra que significa que era carpintero. San Justino lo confirma y la tradición ha aceptado esta interpretación. Si el matrimonio de San José con la Virgen María ocurrió antes o después de la Encarnación, aún es discutido. La mayoría de los comentadores, siguiendo a Santo Tomás, opinan que en la Anunciación la Virgen María estaba solo prometida a José. Santo Tomás observa que esta interpretación encaja mejor con los datos bíblicos. Los hombres por lo general se casaban muy jóvenes. San José tendría entre 18 a 20 años de edad cuando se desposó con la Virgen. Era un joven justo, casto, honesto, humilde carpintero, ejemplo para todos. María y José recibieron extraordinarias gracias que siempre supieron corresponder. La relación esposal de San José y la Virgen María nos enseña que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de corazones, en el amor divino. Para los esposos la unión de cuerpos debe ser una expresión de ese amor y por ende un don de Dios. San José y la Santísima Virgen, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión. La virginidad, como donación total a Dios, nunca es una carencia. Abre las puertas para comunicar el amor divino en la forma más pura y sublime. Dios habitaba siempre en aquellos corazones puros y ellos compartían entre sí los frutos del amor que recibían de Dios. Pronto la fe de San José fue probada con el misterioso embarazo de María. No conociendo el misterio de la Encarnación y no queriendo exponerla al repudio, su posible condena de lapidación, pensaba retirarse cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «No temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo». Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Unos meses más tarde llegó el momento para San José y María de partir a Belén para apadrinarse según el decreto de César Augusto. En Belén tuvo que sufrir con la Virgen la carencia de albergue, hasta tener que tomar refugio en un establo. Allí nació el Hijo de la Virgen. Él atendía a los dos como si fuese el verdadero Padre. Imaginemos cuál sería su estado de admiración a la llegada de los pastores, los ángeles y más tarde los magos de Oriente. Referente a la presentación de Jesús en el templo, San Lucas nos dice: su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Después de la visita de los reyes magos de Oriente, Herodes el tirano, lleno de envidia y obsesionado con su poder, quiso matar al niño. San José escuchó el mensaje de Dios, transmitido por un ángel: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». San José obedeció y tomó responsabilidad por la familia que Dios le había encomendado. San José tuvo que vivir unos años con María y el niño en el exilio de Egipto. Esto representaba dificultades muy grandes. La Sagrada Familia, siendo extranjera, no hablaba el idioma, no tenía el apoyo de familiares o amigos, sería víctima de prejuicios, dificultades para encontrar empleo y la consecuente pobreza. San José aceptó todo esto por amor, sin exigir nada. Una vez más, por medio del ángel del Señor, supo de la muerte de Herodes. Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños se retiró a la región de Galilea. Fue así que la Sagrada Familia regresó a Nazaret. Desde entonces, el único evento que conocemos relacionado con San José es la pérdida de Jesús en el templo. Fue así como la Sagrada Familia regresó a Nazaret. Desde entonces, el único evento que conocemos relacionado con San José es la pérdida de Jesús al regreso de la anual peregrinación a Jerusalén. San José y la Virgen lo buscaban por 3 angustiosos días hasta encontrarlo en el templo. Dios quiso que este santo varón nos diera ejemplo de humildad en la vida escondida de su Sagrada Familia y su taller de carpintería. Lo más probable es que San José haya muerto antes del comienzo de la vida pública de Jesús, ya que no estaba presente en las bodas de Caná, ni se hablaba más de él. De estar vivo, San José hubiese estado sin duda al pie de la cruz con María. La entrega que hace Jesús a su madre, a San Juan, da también a entender que ya San José estaba muerto.